extranjería. Además, son expertos en asuntos civil, familia, penal y laboral, con convenios internacionales en todos estos asuntos. Y también asesoría laboral y fiscal para empresas y autónomos. Contacta con nosotros al 962-04-6806 o en el WhatsApp 685-860263. Visítanos en la calle María Curie Científica 4, esquina con Peseta Alexander, cerca del Bingo de Torrefiel. Abogados y gestores, tu mejor solución judicial, empresarial y de inmigración. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta en primera instancia del buen tiempo que nos acompaña por estos días. Empezamos con 16 grados centígrados la jornada. Atención, pero irá subiendo a medida que avance la jornada. Alcanzaremos los 23 grados centígrados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Nos espera un jueves mayormente soleado. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de la situación del tráfico a esta hora, la movilidad a nivel nacional, lo que nos informa la Dirección General de Tráfico. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Castellón, en la P7 en Burriana, dirección Valencia. Además hay tráfico irregular en el Levante. En Barcelona, en la entrada por la C58 en Moncada y la 2 y la B23 en Molins del Rey. Y en la P7 en Mirasol, dirección Girona, y en Barbera del Vallès en ambos sentidos. Y en Murcia, de salida por la 7 en Añora. Por último, hay dificultades en Andalucía. En Sevilla, de entrada por la 49 en Tomares, y en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malagueña, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías. La información del tráfico, pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Ayer estaba a 1.06. Por lo tanto, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo baja a los $80.03. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.283 puntos. La subida es del 0,32%. Son los principales indicadores económicos. Y ahora damos cuenta también de un titular en el contexto de la economía. Madrid recuperará al completo patrimonio mientras se decide cómo compensar a los ricos. Y ciudades europeas están pidiendo más competencias fiscales para abordar retos globales. Bueno, son los titulares. Hoy en el contexto de la economía, donde también destaca que el Fondo Monetario Internacional calcula que la subida de los salarios aumentará hasta en un punto la inflación en Europa. Los salarios. Más adelante estaremos repasando la última hora de la actualidad en España, donde el Partido Socialista y Juntos por Cataluña están ultimando un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. En el ámbito internacional también seguimos pendientes de la última hora de la guerra entre Israel y Hamas. Hay malas noticias para España. Se ha confirmado la muerte de un español. Y como no, también daremos paso a la información de América Latina, más importante del continente americano. En los deportes, buen balance de la jornada del miércoles con dos triunfos muy importantes, ya dos equipos clasificados para los octavos de final. Hablamos del Real Madrid, igualmente de la Real Sociedad. No pudo el Sevilla, pero aún tiene posibilidades en matemáticas. No van muy lejos los que están de momento en zona de clasificación. Y en el apartado musical, el invitado es un artista cubano radicado en Miami. Desde allí ha estado luchando por su pueblo, se ha convertido en una voz de la libertad. Hablamos del gran Willy Chirino, que ha participado en una gala benéfica. Las actividades solidarias hacen parte también de su agenda. Y ya les vamos a estar hablando de qué se trata. Por eso lo invitamos en el día de hoy con el cantor del pueblo. Ya saben que es una voz reivindicativa de los cubanos. Gracias por seguirnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Yo vengo del corazón. Nací y humildemente crecí, corriendo por todo el barrio obrero. Mi música es una mano amiga que a todo el que quiera lo levanta. Y no es de casualidad que cante a la libertad hasta que me rompa la garganta. Porque del pueblo yo soy, y al pueblo mi triunfo debo. Por eso mi voz elevo, por donde quiera que voy. Gracias le doy al Señor por darme una voz cantante. Eterno caminante de mi tierra, el trovador. Pueblo, pueblo, que yo le canto a mi pueblo. De mi tierra, el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Consolación del sur para ti. Son que yo te llevo en el alma, consolación. De mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Y alegre el jibarito va cantando así, diciendo así por el camino. De mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Panameña, panameña, vida mía. De mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua. Pueblo, pueblo,

Los tres artistas participaron en la tercera gala anual benéfica panamericana. Eso fue la semana anterior. Dos veneradas leyendas cubanas. El legendario cantante de salsa entonces, Willy Chirino, y el icónico músico de jazz, 14 veces ganador del Grammy, Paquito de Rivera, unieron fuerzas con el ilustre bailarín de flamenco español, Rafael Campayo, para lo que fue entonces la tercera gala benéfica panamericana, organizado por América Viva Alianza. Bueno, muchas gracias a los tres por ese gesto solidario en pro de la niñez más vulnerable de nuestra América Latina. Y ahí está siempre Willy Chirino. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, en Torrente, Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en la calle Gallano Yuc número 23, zona Torrefiel de Valencia. La Imperial del Quindío, con lo más importante en panadería colombiana. Las deliciosas tartas para toda ocasión. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo puedes encontrar allí en la Imperial del Quindío. ¿Qué quieres, una tarta con el escudo del Real Madrid porque ganó anoche? Pues ponte en contacto con la Imperial del Quindío, también lo puedes hacer. Hombre, si quieres una tarta con una imagen, yo qué sé, puede ser de un ser querido. Tartas tres leches. Para toda ocasión decoradas, la Imperial del Quindío. Sabores de Colombia en Valencia. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Estamos en el Café Mañanero, vamos ya entonces con el primer sorbo de actualidad. Un gusto acompañarles en esta mañana fría, por cierto, en Valencia y en toda España. Ya se siente de verdad el otoño. El otoño, la parte fría del otoño, porque cuando arranca, de pronto, más bien se siente un ambiente un poco primaveral. Pero ya nos vamos metiendo en esa temporada donde hay que estar abrigados, sobre todo al comenzar la jornada. Luego es verdad que a mediodía ya podemos prescindir del abrigo más importante, pero ya cuando cae la noche de nuevo se siente el frío. Hoy arrancamos con una temperatura de 13 grados centígrados y alcanzaremos una máxima de 23. Buen tiempo entonces en España, disfrutando ya el otoño. Vamos a dar cuenta del primer sorbo de actualidad que lo encontramos en el contexto de la inmigración. El último padrón corrobora que España gana población exclusivamente gracias a la inmigración, dado que mueren más nacionales que los que nacen. Y descubre que está yendo, o mejor dicho, que están llegando personas nacidas en el extranjero, pero con la nacionalidad española por herencia familiar y con el objetivo de encontrar trabajo. El pasado mes de julio, y haciendo un balance ya hasta lo que ha sido el mes de octubre, se empadronaron en total 118.667 personas y con ellas España alcanzó el máximo valor trimestral de habitantes de la serie histórica del padrón del Instituto Nacional de Estadísticas. Atención, 48.446.594. La población residente en España lleva creciendo 10 trimestres consecutivos y al 1 de octubre había ganado 525.075 personas. Estamos hablando de un 1,10% respecto a un año atrás. Estas son las cifras de la estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística, publicada este miércoles, y que confirman que el crecimiento poblacional de España sigue debiéndose casi en su totalidad al incremento de las personas nacidas en el extranjero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes del mundo del deporte, lo que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Buenas noticias para España en la Champions. Comenzamos con la Champions, donde en el día de ayer dos equipos españoles confirmaron estar en octavos de final, el Real Madrid y la Real Sociedad, que a la espera del Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y para hoy, en la Europa League, dos equipos españoles también están en la lucha. Uno es el Villarreal y el otro el Betis. Continuamos con Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, que en el día de ayer se pronunció del caso de su futbolista Luis Díaz. Y es que ha dicho que por el momento no espera que se pueda ir a Colombia, ya que él tiene mucho más seguro estar con sus compañeros, con su plantilla. Y precisamente en el día de hoy se enfrentará al Toulouse. Continuamos con los equipos clasificados de la Liga Colombiana. Y es que entre ellos está nuevamente Millonarios, el vigente campeón, y el Atlético Nacional, así como el América de Cali, el Deportivo Cali, el Junior de Barranquilla. Continuamos con los mejores futbolistas de la Copa Libertadores de América, en la que se encuentra un colombiano, John Arias, quien posiblemente no estará en el primer partido de la selección ante Brasil, y sí lo podrá hacer ante Paraguay debido a una sanción. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con las efemérides del deporte. Continuamos con la información deportiva. Ahora, una mirada a la historia. Está con nosotros Aureo Ricard. Aureo, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, es un placer estar aquí en Madrugando, en el Café Mañanero, para entregarles las efemérides, los hechos importantes que sucedieron un día como hoy, que marcan la historia del fútbol internacional y del deporte mundial. Así que hoy vamos a registrar pues el natalicio de uno de los jugadores. ¿Usted se acuerda de Alexander Del Piero? Por supuesto. Bueno, nació un día como hoy el jugador de la selección de Italia, campeón en el Mundial de Alemania 2006, jugador histórico de la Juventus, pues hoy está de aniversario, o mejor, de cumpleaños. Un día como hoy, en el año de 1974, nació el jugador de Alexandro, que hoy está cumpliendo años. Y también se recuerda, por supuesto, ¿quién no recuerda en el año de 1986 el gol de la mano de Dios, ¿te acuerdas? Hombre, Diego Armando Maradona. Vamos a hablar del difunto Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, un día como hoy, marcó 4 goles ante Boca Juniors de Argentina. Eso fue el 9 de noviembre del año de 1980. Diego Armando Maradona marcó un precedente frente al Boca Juniors de Argentina. Jugaba un partido de la liga tradicional en el estadio de Vélez Sarsfield entre Argentinos Juniors y el conjunto de Boca Juniors, que finalmente terminó cayendo 5-3 el conjunto de Boca Juniors. Maradona, ante las declaraciones en ese entonces del Canserbero, que le dijo del arquero del conjunto de Boca Junior, donde provocó a Maradona con unas palabras diciendo el arquero Gatti, quien dijo que Maradona estaba propenso a engordar, y Maradona dijo que le iba a marcar 2, posteriormente dijo no 2 sino 4, y 4 goles hizo Maradona en ese histórico partido que cayó el Boca Junior 5-3. Las efemérides pasaron por el Café Mañanero. Gracias, Aureo. Es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento también para dar cuenta del apartado musical. El maestro Carlos Vives continúa con su gira de conciertos por los Estados Unidos. Ya va por Houston. Desde allí compartió mensajes con todos sus seguidores. Y nosotros hacemos uso de su extenso repertorio y sobre todo canciones alusivas a esta linda época. 19 de noviembre, que ya lo tenemos a la vista. Después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer. ¿Cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido, con el corazón partido y a punto de fallecer. Y tú irrumpiste vencedora cuando viste la insolencia. Defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. Quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia, se oye en fiestas donde quiera y en el cielo una bandera rinde honor a tu existencia. Y cada 19 de noviembre, conmemoro aquella gesta, se oyen luces en el cielo y en la calle está mi pueblo recordando tu epopeya. Soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19